Hola, María José, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. No, por favor, agradecemos a Natalia Calisti por haber hecho el contacto y por poder estar ahora charlando con vos. Estuvimos hablando hoy de acceso a la justicia, de comunicación, de infancia, de adolescencia, y el año pasado UNICEF presentó una guía para periodistas para fortalecer los derechos de los chicos y las chicas. Con esta introducción, contame un poquito cómo nace todo esto y cómo es específicamente tu área de trabajo. Mira, en principio nosotros desde UNICEF hace mucho tiempo que trabajamos con el periodismo para darle herramientas para que pueda hablar más sobre los temas de la niñez y mejor. Y decimos que es importante que se hable más porque en general se habla muy poco. Y de lo poco que se habla, en general se lo vincula con los temas más policiales, con los casos de violencia, o se muestra a los chicos como víctimas. Entonces hay un montón de noticias que no se cuentan sobre la niñez y la adolescencia del país, y desde nuestra perspectiva creemos que es importante que haya más coberturas para que el tema sea más visible, y también para que haya cambios más positivos. Y por otro lado, pensamos que es importante también se curan mejor algunas temáticas, porque en general muchas veces se cae en estigmatización de los adolescentes, muchas veces las notas no incluyen información o no incluyen datos, o las voces que se escuchan cuando se habla de la niñez son siempre las mismas, o se descuida la protección de datos de los chicos. Entonces por eso desarrollamos una serie de 7 guías para que los periodistas puedan tener distintas herramientas para trabajar los temas en los que estamos trabajando nosotros desde UNICEF. Sí, y cuando ustedes hacen este relevamiento y bien aclarás, y de verdad es así, yo había hecho por ahí una lectura de los derechos de los niños, sabemos que existen, de los niños y las niñas deberíamos decir que existen, pero sabes que cuando le pregunté a 7 personas, solo 2 de 7 conocían cuáles eran, más o menos un acercamiento, y otra cuestión, en los medios de comunicación se trata la infancia como un resultado natural del transitar de los adultos, no como si tuvieran una vida propia, una identidad, un género, un montón de cuestiones a cuidar. ¿Esto cómo lo abordan? Y también hacen una discriminación, viste, que si el niño es de Argentina o boliviano, y ustedes trabajan mucho y muy bien la discriminación. Claro, bueno, es cierto, es muy cierto lo que decís. Muchas veces con los derechos de los chicos que quedan como, digamos, un postulado teórico, y la realidad es que en la práctica, digamos, se ejercen todos los días, y los chicos, digamos, tienen derecho al ejercicio, del derecho a aprender, a expresarse libremente, a jugar todos los días y en todas las situaciones. Y eso, digamos, muchas veces pone en tensión con las concepciones que tenemos los adultos, porque muchas veces es incómodo o genera cierta resistencia, porque esto que vos decís, muchas veces no se los trata a los chicos como ciudadanos, y los chicos son ciudadanos con derechos garantizados en la convención, y es importante, digamos, que desde el Estado también se pueda garantizar todos esos derechos, desde la escuela, los entornos en los que los chicos están, los clubes, la familia, la comunidad, el barrio, las asociaciones locales, digamos, que todos, digamos, trabajemos juntos para que esos derechos sean realidad. Y de vuelta, no es nada teórico, es muy práctico, que a un chico no le peguen, bueno, que a un chico no le peguen, básicamente depende también del entorno que está alerta cuando ve que un chico está siendo vulnerado y está siendo agredido, por ejemplo, por un familiar, y que se involucre y que llame al 102 y que denuncie y que levante la voz ante esa situación. Sí, por supuesto. Y esto debería estar en los medios de comunicación permanentemente y en la gente que genera comunicación. En esto ustedes articulan, por ejemplo, con la cantidad, vos hablabas del 102 y otros números que hay, por la cantidad de niñas y niños que cifras de niños desaparecidos en Argentina, ¿ustedes articulan también con esas organizaciones que están trabajando y a la par? ¿Y qué, cómo sería que hubiera una implementación de la CESI para acompañar esta producción de material que ustedes hacen? Sí, nosotros en general articulamos con el Estado Nacional y con los gobiernos provinciales como principales garantes de la convención, y lo hacemos a través de un marco de trabajo. Nosotros trabajamos con un marco de trabajo de 5 años en el que identificamos distintos temas, porque también en relación a la niñez hay un montón de temáticas. Nosotros priorizamos una serie de temas que entendemos que son los que requieren mayor urgencia en el país y en los cuales nosotros podemos hacer un aporte. Entonces, por ejemplo, trabajamos con los servicios de protección, que son los que canalizan las denuncias de violencia, en este número, por ejemplo, que te decía en el 102, o trabajamos con el Ministerio de Justicia, digamos, para los temas de abuso sexual, a través del número 107, lo hacemos a través de campañas, lo hacemos a través de la generación de protocolos, de formación para los profesionales que trabajan en esos distintos ámbitos. Sí, y te decía lo de la vinculación con la CESI, porque nos ayudaría mucho en estas cuestiones, sobre todo las de violencia y las de abuso, poder contar con una información para los niños y las niñas desde edad muy temprana. Exacto, es el tema de brindar información sobre, digamos, sobre todos los aspectos de educación sexual, la violencia, el abuso, es central, digamos, porque es la primera puerta para poder generar conciencia. Digo, si no tenés información, es muy difícil poder estar concientizado sobre la problemática. Y dentro de los ámbitos formales, como es la escuela y los informales, consideramos que es fundamental que se pueda brindar información oportuna, también importante que sea oportuna, no es lo mismo la información que recibe un niño o una niña de 5 años que la que recibe un adolescente de 15, no es lo mismo la forma, pero sí se requiere, digamos, que los chicos puedan tener esta información y también, te diría, los adultos, muchas veces en los casos de violencia, por ejemplo, son los adultos mayores los que denuncian, los abuelos los que ven este tipo de situaciones y los que se involucran llaman y consultan. Sí. Sí, sí, porque cuando es por ahí esto, hablábamos hoy de la negación y esto, cuando ves una situación así que te duele profundamente y no la sabes manejar, por ahí te la negás y no la trabajás. Cuando vos estás informado, lo manejás distinto. Para terminar, hay una. Ustedes tienen un área especial que es sobre chicas, ¿no? ¿Sobre niñas? ¿O está equivocada? El tema de género es un tema que está también priorizado a nivel global y a nivel nacional. Lo trabajamos transversalmente, es decir, que cada uno de los sectores, el área de educación, el área de salud, de protección, trabaja, digamos, con perspectiva de género y lo incorporan dentro de sus áreas de trabajo. Uh-huh. Mira, desde hace mucho tiempo y los periodistas tenemos unas indicaciones para tratar el suicidio. ¿Por qué ustedes en este manual hablan de qué decir en la radio cuando ocurre un suicidio adolescente? ¿No era que no se comunicaba o hay cuestiones distintas que yo no conozco? Mira, hicimos la guía esa principalmente porque los casos de suicidio en adolescentes crecieron muchísimo. Si uno ve la estadística nacional, en un tramo, digamos, si se quiere, de los últimos 20 años, realmente es un tema que preocupa, especialmente en algunas provincias donde las tasas, digamos, se incrementan fuertemente. Entonces, por eso decidimos generar esa guía para que los periodistas tengan información sobre cómo cubrir los casos de suicidio. Lo importante a la hora de hacer esa, digamos, de hacer una noticia, no, digamos, no es necesario que no se cubra, digamos, un caso de suicidio se puede cubrir. Lo importante es cómo se cubre. No describir, digamos, cuál fue la metodología que utilizó la persona, no convertirla en héroe, no convertirla en un mártir, no entrar en detalles escabrosos. Ahora sí, digamos, para esto que te volví a decir, como es una situación en la que uno puede, a través de esa noticia, también concientizar. Claro, vender cuáles son las herramientas o el número telefónico que puede tener una persona ante un caso de depresión, contextualizar la problemática, que no es exclusivamente, digamos, un fenómeno unilateral. Bueno, en ese sentido es que es importante quienes están al frente de un micrófono puedan tener las herramientas para poder informar de forma correcta. Y esto es un número de suicidios que alarmantes que crecieron en Argentina, ¿también se da en América Latina o no? Porque, bueno, mira, vos estás en permanente contacto con todas las comunicadoras y comunicadores. Sí, digamos, no es un fenómeno exclusivo de, no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, digamos, es un fenómeno que, digamos, está atravesando también a otros países de medianos ingresos en América Latina, y es por eso que también, bueno, la Organización Mundial de la Salud le ha, digamos, dedicado un profundo trabajo, y también, de hecho, ellos tienen recomendaciones para periodistas, pero también para trabajar la temática. Sí, son tan alarmantes las situaciones en Argentina y en América Latina que vienen con recomendaciones para cómo contarlo, cómo decirlo y cómo prevenir para periodistas desde todos los sectores. Y eso está interesante porque podemos seguir aprendiendo y seguir contando. María José, yo te agradezco muchísimo, agradezco la producción de estas guías, agradezco que hayas estado al frente de este proyecto y que hoy tengamos herramientas para poder trabajar un periodismo mejor, más inclusivo y con perspectiva de género. No, yo también te agradezco profundamente el espacio, también a todas las personas que les interese el tema de periodismo, niñez, los invitamos a que entren a Enredados, la red de periodistas comprometidos con la niñez y la adolescencia, que es un espacio de diálogo y de intercambio muy rico, así que si entran en enredadosargentina.org.ar, si no buscan Enredados, Periodismo, Niñez, y ahí van a poder encontrarlo y suscribirse también. Sí, también soy parte de Enredados desde sus inicios, así que está bueno. No, y hay mucho, es cierto, recomendarla y recomendar la web porque hay mucho, mucho material para periodistas. Nosotras en cada programa vamos contando distintos materiales, manuales, trípticos, todo lo que ustedes producen en Enredados que es interesante para compartir y por supuesto el material de UNICEF. Un abrazo enorme, un cariño a Natalia Calisti, también compañera de Enredados, y seguramente en algún momento te volveremos a convocar por alguna cuestión puntual. Gracias, gracias a ustedes. Cariños.